Hoy, 15 de junio, es el Día contra el Abuso y el Maltrato de la Gente Mayor. Este que es un día que quedó instituido por la Organización Mundial de la Salud, pues tiene un significado especialmente importante, sobre el que vamos pasando casi de puntilla, pues porque primero no existen demasiados estudios rigurosos sobre el impacto que está teniendo la falta de atención que están recibiendo nuestros mayores, ya no solamente en nuestra ciudad, sino en nuestra ciudad, nuestra comunidad autónoma, en el país, en la tierra, ¿no? En un mundo donde, óiganme, importante, que es un dato que yo creo que es muy, muy, muy revelador. La población mundial de más de 60 años se duplicará de 900 millones que había en el planeta en 2015 a 2.000 millones en el 2050. Estamos hablando de un progresivo envejecimiento de nuestra sociedad, de algo que es inexorable, y si no tomamos conciencia de esa realidad, probablemente difícilmente tengamos capacidades para poder intervenir en paliar esas causas. Bien, como os decía, esta mañana en el templete del Gran Capitán se han concentrado nuevamente, y digo nuevamente porque son contumaces, son perseverantes, son constantes en su presencia en la vía pública, tanto la gente que componen los Yayos como la coordinadora y la plataforma ciudadana por la defensa del sistema público de pensiones, ¿no? Son un poco los pepitos grillos que nos están haciendo ver que o de esto nos ocupamos como sociedad languideciendo poquito a poco. Bueno, pero para no enrollarme más, lo primero de todo, que se me ha ido el santo al cielo, os voy a presentar a las dos personas con las que voy a tener el placer de charlar. Son dos personas que son miembros de la plataforma de la que os he hablado, y son, por orden aleatorio, Inés Calvo. Inés, buenas tardes, ¿qué Hola, tal? Muy bien. Sí. Encantado de tenerte conmigo en el programa. Y a otra persona que seguramente la habréis oído en alguna otra ocasión y en 50.000 sitios más, en 50.000 causas más, que es un incombustible al que queremos muchísimo en esta casa, que es don José Villamor, Pepe Villamor. Buenas tardes, Pepe. Hola, buenas tardes, Enrique. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo ha ido esta mañana la concentración? Pues ha ido bien, ha habido bastante gente, se ha hecho normalmente como siempre se hace, una acogida, y luego se ha leído el manifiesto y luego una despedida, y en general hemos llevado una cartelería relativa para que la gente tome conciencia del abuso y maltrato de la vejez, y ha estado bien, inclusive se acercó allí la policía local y nos ha felicitado. Venga ya. Sí. Todo el mundo al revés, ¿no? Sí, es curioso. ¿No? Inclusive un policía nacional nos animó a que siguiéramos. ¿Sí? Así que éramos, como tú me has dicho, perseverantes, y que sí, eso estaba muy bien, que todo el mundo tenía que hacer lo mismo. ¿Y no le habéis tomado nota del DNI, de la placa? No. Pero eso te lo digo en plan anecdótico. Pero bueno, pero han ido también los medios, han ido la televisión. Digna anécdota, ¿no? Haya personas. Bueno, yo creo que es que ese es el valor de esa perseverancia, esa constancia permanente, ¿no? Claro, yo creo que nosotros ya somos mayores y estamos ahí defendiendo, sobre todo, para que no haya abuso y maltrato de la gente mayor, pero además, claro, eso va relacionado también con nosotros defendemos el sistema público de pensiones, entonces va relacionado con las pensiones públicas, porque realmente lo que sí es cierto es que la mayoría, en Córdoba, el 67% de las pensiones están por debajo del salario mínimo y el 30% está por debajo del umbral de la pobreza. Y eso afecta esencialmente a mujeres. Claro, una mujer que vive en un piso que además es una infravivienda, donde no tiene un baño adaptado, donde realmente no puede ni es frío ni calor, porque realmente no puede, con las pensiones tan ridículas que tiene, no puede realmente pagar sino el recibo de la luz. Entonces, además, tú recordarás que en febrero del 2019 se presentó el proyecto Soledad Cero. Sin duda, para claro combatir la soledad de las personas mayores. Aquello se aprobó por unanimidad en el Ayuntamiento de Córdoba. Como todas las mociones. Eso lo presentó nuestra querida Vicky López. Y realmente aquello se metió en un cajón, cambió la corporación, llegó doña Evarista. A ella no le gusta que le llamen Evarista, a ella le gusta que le llamen Eva. Bueno, pues sí, es un nombre, ¿no? Sí, pero su nombre es Evarista. Te estás refiriendo a la delegada de Servicios Sociales, sí, ¿no? A Evarista Contador. Sí. Realmente, las medidas que ponían en esa moción no las han llevado a cabo, y eso nosotros queremos incidir siempre, que eso, que realmente para llevar a cabo una vida digna de ser vivida por las personas mayores, tienen que tener una pensión digna, tienen que tener una vivienda adecuada a sus necesidades. O sea que entonces de lo que estamos hablando es de seguir, Inés, es de seguir tirando de la hebra, ¿no? Bueno, estamos hablando de pensiones y estamos hablando de si hay una buena pensión, hay unas garantías, si hay una mala pensión, hay unas carencias, ¿no? Claro, indudablemente lo económico es muy importante. Eso es una cosa importante, claro, cuando tienes dinero te respetan también más, no hay esa cultura que hay de echar así a los abuelos un poco en la parte de atrás, ¿no? Esta sociedad no, a diferencia de la sociedad en la que vivimos, de la que procedemos, ha modificado su conducta con sus mayores, ¿no? Pues sí, un poco, o sea, el respeto y esto ha cambiado, claro, sí, es cierto. Han cambiado muchas cosas. Todo se mueve de otra manera por el dinero, los valores han cambiado. Las formas de vivir, de producir, son diferentes y eso pues modifica mucho todo esto. Y claro, la gente mayor pues está jubilada, ya no, o sea, es, tiene otras formas de afrontar esto, claro. Cuando hablamos de vivienda, recientemente en los programas previos que hemos ido haciendo en los últimos meses hemos hablado de que el plan general de la ciudad tiene una, que es expansionista, ¿no? Es un plan general que habla de, bueno, que también se redacta en un tiempo de bonanza económica, ¿no? Que no tiene nada que ver con el actual, y parece como que es que hay una letanía permanente de seguir creciendo como ciudad cuando la ciudad no tiene un crecimiento que se acompase a esa necesidad que las constructoras son las que defienden permanentemente, que construcción, construcción, construcción. Esto, en cambio, lo que hace es que la ciudad consolida perpetúe situaciones de infravivienda, que es la que tú estabas hablando, Pepe, hace unos minutos. Sí, sí. ¿No? Córdoba lleva años perdiendo población. O sea, Córdoba tiene ahora mismo 319.515 habitantes. Lo de 515... Córdoba, de las cuales el 20,1 son mayores de 65 años, 64.126. El 20,1, ¿no? 20,1. O sea, estamos hablando que casi una cuarta parte de la población. Sí, estamos hablando, y si consideramos, como tú decías antes, mayores de 65 años, es el 25% de la población es mayor de 60 años. Y el 20,1 mayor de 65. Pero entonces, hay 20.000 viviendas vacías en Córdoba. A eso voy. Entonces, hay 20.000 viviendas vacías, casi todas están. Córdoba tiene un casco histórico muy bonito y muy extenso, y ahí hay mucha infravivienda. Y bueno, no solo en ese casco histórico, sino en otros barrios que se hicieron en su momento del desarrollismo y no están en buenas condiciones. Entonces, claro, normalmente cuando hace el Plan General de Ordenación Urbana de Córdoba, pues lo que solo se preocupan de meter más suelos en carga, más suelos en carga, y entonces. Eso no es realmente una política. Tendría que tener otro cariz, tendría que esas 20.000 viviendas de alguna manera adecuarlas, meterle recursos de eficiencia energética y adaptarlas. Entonces, yo creo que la política de vivienda desarrollista no tiene mucho sentido. Entonces, como bien decía la compañera, un problema que pasa con las personas mayores es que ya no somos productivos. Dentro del sistema de producción capitalista, pues ya no somos productivos. Es verdad que ha habido avance comparado con Esparta, cuando en Esparta. En Esparta. Hombre, pues. un poquito tremendo. Que, ¿no? Subían en un cerro y como sí, era productivo. Eso, y como terminaron, ¿no? Digamos, en ese sentido ha habido avances, pero vamos, que realmente tendremos que avanzar más hacia una sociedad más cohesionada, más igualitaria y donde realmente lo público sea esencial. Público, porque a nosotros nos afecta, a las personas mayores nos afecta, por ejemplo, mucho la sanidad pública. Claro, está en lista de espera, cuando te tardan a lo mejor una persona mayor, pues a lo mejor tardan una semana en citarte en primaria. Y luego ya no te digo cuándo. Una semana, dice. Si es una semana solo, ¿no? Todavía dice uno como el otro, ¿no? Ya por eso digo que, y ya no te digo si te tienen que operar. Que igual tarda, es curioso porque muchos, yo conozco gente que al final se ha tenido que ir a la privada, porque realmente era tanto, la familia ha dicho, hombre, es que tú no puedes seguir así, esa persona. Entonces, nosotros todo lo público, nosotros en general creemos que debe mejorar lo público, porque lo público iguala y lo privado separa. Entonces, nosotros, por ejemplo, pues creemos que tiene que haber más recursos en dependencia. Lo que no tiene sentido es que se mueran 470 personas en el 2022. En Córdoba se murieron 470 personas esperando que le aplicase un grado de dependencia y recibir la prestación. Y se murieron 470 personas antes. Entonces se mueren 11 personas diarias antes de recibir la prestación. Eso no tiene sentido. Otra cosa que no tiene sentido es que la residencia en Córdoba hay 77, en Córdoba y la provincia, en Córdoba hay 25. Solo hay una pública, que es la del Parque Figueroa. Las demás son todas, aunque algunas son públicas, pero están gestionadas por empresas privadas. Claro, las empresas privadas, para ellas es un negocio. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Aparte de poner unos precios para ganar dinero, luego, ¿dónde pueden escatimar? ¿Dónde se van los máximos gastos? Pues se van en personal y en comida. Pues escatiman en personal. Yo estoy en residencias que a lo mejor hay 90 personas y por la noche solo quedan dos personas. Y no hay, y cada vez hay más escasez de personal. Entonces, aunque nosotros queremos envejecer en nuestro entorno, porque queremos nosotros envejecer en nuestro barrio, con nuestros vecinos, queremos además, en ese sentido, tendría que haber la ayuda a domicilio, tendría que mejorar mucho, ¿no? Madre mía. Pero vamos, que en general. Ay, la ayuda a domicilio, Dios mío. Claro, la ayuda a domicilio funciona, además de tener pocas horas. Es un pastelazo, ¿eh? Es el contrato más importante que externaliza el Ayuntamiento de Córdoba, ¿eh? O sea, nosotros en su momento queríamos, y nosotros preconizamos municipalizarlo, pero la nueva corporación, los tiros no van por ahí, ¿no? De alguna manera parece ser que quieren externalizar, eso está externalizado, pero quieren externalizar más. Muchas más cosas. Muchas más cosas. De hecho, había una residencia del ayuntamiento. La del barrio del Guadalquivir, que fue el antiguo asilo, que estaba primero en Campo Madre de Dios, luego allí por la zona de Regina, que finalmente se construyó una gran residencia pública y que terminó en manos de la privada. Eso es lo que hay, ¿no? Bueno, y de hecho el ritmo privatizador, esos son los aires que soplan. De hecho, el servicio de atención a la ciudadanía, atención telefónica del ayuntamiento, por lo visto va a pasar a un call center próximamente, y es más, el servicio de salud responde, que está atendido por 30 personas minusválidas, que están, que lleva ya cerca de 20 años funcionando, también van a eliminarlo, que creo que a partir del 1 de julio, como no tengas un móvil, que eso es otra, ¿no? Los recursos de las nuevas tecnologías, ¿no? O sea, hay un fenómeno, yo no sé si nuestros oyentes lo conocerán, que es el edadismo, ¿no? El edadismo, que es el fenómeno por el que relegamos, despreciamos, dejamos de valorar el sentido de la vejez, el sentido de la senitud, ¿no? Porque como bien decía Inés al comienzo, ser mayor es sinónimo de no ser útil, ¿no? De estar ya en un estadio previo al entre comillas, no sé si es la palabra más adecuada, no la voy a decir, en un mal momento, ¿no? Es un mal momento de la vida cuando es un momento pleno de la vida, es un momento en el que las personas sois conocedoras de un bagaje extraordinario, de unos conocimientos brutales, y de una cantidad de tiempo a disposición que puesto en carga en servicio de la ciudadanía, de la sociedad, sería, bueno, no sé, eso qué plusvalía podría generar, ¿no? ¿Cómo veis vosotros el que os cedan permanentemente el sitio en cualquier lado, como signo de está mayor, está cansado, está cansada, tenga usted, quítese de en medio, ¿eh? Claro. ¿Qué sensación se tiene? Pues porque sí, tú has sido trabajadora social, ¿no? Sí. Y has estado trabajando hasta el día de antes de jubilarte, ¿no? Claro que sí. O sea, quiero decir que a ti no se te han desvanecido tus conocimientos y tus capacidades, ¿no? Claro que no, al contrario, sintetizas más las cosas y las solidificas más. Pero, en fin, vivimos en este sistema capitalista que va al máximo beneficio, entonces los medios de comunicación, la televisión, te marca los valores, lo que tienes que hacer. Y el tema este concepto que tú dices del edadismo, de la edad, pues en fin, que ya no por el concepto, sino porque son una serie de pautas ya, de tratar ya a la gente mayor, ¿no? Hablándola alto, molestándola como si estuviera sorda o yo qué sé, también sí, abandonándola un poco más porque sabe que no se puede defender o porque no tiene los reflejos que pueda tener, porque no tiene la familia, los hijos, o esto no hay un respeto a esto y no, esto no se tiene en cuenta. Entonces yo por lo menos con lo que me quedo de este día, del Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y el Maltrato a la Vejez, es de la conciencia, de tomar conciencia desde esta mañana, esa es la idea. Y bueno, pues yo que sé, a través de la educación, a través de lo que podamos hacer, creo que hay que plantarse y hay que escenificar esa necesidad para, con gracia o con salero, como se haga, pero con que haya empatía, que la gente lo entienda, que lo asuma. Y bueno, pues no sé, yo no sé si programas de radio, de televisión, en fin, no sé. Hombre, la verdad es que los recursos, mira que son simples los recursos que manejáis, pero son reclamos, ¿no? Son reclamos que llaman la atención, ¿no? Cuando los yayos salen a la calle en silencio, sin dar ni una voz, ni molestar a nadie, con un cartelito amarillo, ya parece que con los chalecos y con el cartel amarillo llaman la atención, ¿eh? Y además provocan. Vamos, a la vuelta de un tema musical que vamos a pinchar, que nos gusta a la mitad de la tertulia. Agasajaros con un tema musical agradable, vamos a hablar de ello. Muy bien. Pásame el agua. Ay. La historia de mí. Si me das a elegir entre tú y ese cielo, donde libre es el vuelo para ir a otro nido, no hay amor, me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y mis ideas, soy muy feliz. Sentirme en tu brazo. Que soy muy feliz. Wow. Esta niña que canta y que hace con su voz estrictamente lo que le da la gana. Bueno, pues pasando de Rosalía a las Rosas Bellas de Córdoba. Vamos a ver, porque estábamos hablando de los yayos. Y a mí me apetece que nos detengamos unos instantes en el fenómeno de los yayos en esta ciudad. Hasta que no llegan los yayos a esta ciudad, no se abre un discurso permanente de la dignificación de la condición de mayor y de las necesidades del mayor de una forma abiertamente social, ¿eh? Es verdad que tú puedes hablar de ello, se ha hablado de ello en los ámbitos, en los foros dedicados a ello, pero así abierto de esa manera ha supuesto un antes y un después, ¿eh? En la condición social que adquieren en la valoración social que adquiere la condición de ser mayor en esta ciudad, ¿no? Y los yayos estamos, digamos, en Córdoba, salimos un poco al albur del 15M, del 2011, y nos conformamos en junio del 2012. Entonces ya no existían mesas de convergencia, y a través de unos contactos, porque los yayos iniciales salieron en Barcelona, ¿no? De hecho, se debe en parte a que Esperanza Aguirre, cuando lo vio La Puerta del Sol, dijo: estos son unos perros flautas, ¿no? Y entonces qué gran favor hizo aquella señora. Y entonces unas personas mayores de Barcelona pues dijeron: hombre, si nuestros hijos y nuestros nietos son perros flautas, pues nosotros vamos a ser yayos flautas. Y eso se expansionó por toda España. En Córdoba llegó en junio del 2022. No, en junio del 2012, rectifico, en junio del 2012. Sí, sí. Entonces, era, inclusive me acuerdo que ocupamos un banco, o sea, hacíamos acciones un poco que se salía de la norma. Pero vamos, nosotros imitamos un poco lo que hacían las madres del 2 de mayo, de la Plaza de Mayo allí en Buenos Aires. Y entonces dijimos: bueno, pues salimos con carteles de denuncia del tema que sea, íbamos en silencio con los chalecos amarillos cada 2 metros y medio, y a veces damos papeles para explicar un poco el tema que llevamos, y así íbamos por el centro, por los barrios, y así llevamos, pues todos los lunes salimos. Lo que pasa, el día que luego ya en el 2016, a final del 2016, se crea la plataforma de pensiones, que nosotros un poco, los yayos, somos los que la impulsamos. Y el día que los pensionistas al principio lo hacían todas las semanas, pero al final se decidió hacer una vez al mes, un lunes al mes, y entonces ese día los yayos van también con lo de las pensiones. Y así tenemos esa trayectoria. Nosotros esencialmente defendemos los derechos humanos. O sea, ahora, la semana pasada estuvimos en Valdeolleros con la cuestión del clima, ¿no? del cambio climático. Entonces, ahora lo que pasa es que últimamente hemos decidido, para ser más persistentes, en una asamblea decidimos que cada mes hacemos nuestra asamblea. Entonces dijimos, bueno, pues durante un mes vamos a tocar solo un tema. Vamos a tocar, por ejemplo, la sanidad pública, y solo este mes vamos a insistir en los distintos barrios el tema de sanidad, para que quede más calma en la gente. ¿Te refieres a la salida semanal que hacemos los lunes? Vale. Cada mes lo dedicamos a una cosa, vale, ¿no? Vale. A lo mejor. Sí, son cuatro salidas monográficas, siempre con la misma asunto. Ahora, la penúltima fue sanidad pública, la última ha sido la cuestión climática, por la cuestión de Doñana, que está muy de actualidad y eso. Entonces, vamos en columna, los yayos más o menos estamos a punto de unos 50 personas. Y alrededor de 20 es lo que, claro, un poco, porque aquí nosotros ya, como somos mayores, pues hacemos mucho turismo sanitario. Entonces, ¿Eso qué significa? A ver, Pepe. Que nos toca. Que hacéis relevo, ¿no? Carrera de relevo, ¿no? Claro, porque unos tienen que ir al médico. Luego, además, otra cosa que va relacionada con los temas de conciencia del abuso y maltrato a la vejez, es un poco que muchas personas mayores, los hijos los cogen como guarderías de los nietos, que eso es otra que... Y entonces, pues si tienen que cuidar a los nietos, ya no pueden venir tampoco ese lunes. Entonces, son limitaciones propias de nuestra edad, ¿no? Entonces, no en vano que no se nos olvide, ¿no?, que hoy tener la condición de trabajador no significa que no esté en un umbral prácticamente de pobreza, ¿no? O sea, hay trabajadores que si no son por los apoyos... Por los injustos apoyos. Digo injustos porque cuando son voluntarios y gratificantes está fenomenal. Cuando son obligados, porque si no, no hay manera, claro, de poder sobrevivir, es explotación, ¿no? Sí, en el 2008 se dio el caso, cuando la crisis, que fue una crisis muy fuerte, y hubo mucho paro y tal, que muchas familiares quitaron a sus padres o a sus... Los quitaron de la residencia porque la llevaron a casa porque para vivir un poco de la pensión del abuelo, un poco, o del padre. Porque realmente había mucho paro. En Córdoba es una ciudad que estructuralmente suele tener, ahora tiene el 17,7, pero estructuralmente tiene mucho paro, porque aquí hay un modelo productivo que es de ser palmero. O sea, cuando se hace la Unión Europea, los alemanes, ellos dicen, nosotros hacemos la fabricación industrial y vosotros, los del sur, pues os dedicáis al turismo y a hacernos palmas a nosotros para que vayamos a vuestros bares, vuestros restaurantes. Eso tiene un poquito de retranca, ¿no, Pepe? No. Claro, es que realmente es sector servicio. Efectivamente, ¿no? Es que es una ciudad que la producción... Industria hay muy poca aquí en Córdoba, realmente, por desgracia, hay muy poca industria. Y lo que da estabilidad y lo que da empleo altos es la industria. Y entonces aquí no hay, en Córdoba, una ciudad... Y en general Andalucía es una zona que no hay industria. Oye, ¿cómo puede ser entonces que, siendo un colectivo tan corto, hagáis, y abro comillas, tanto ruido? Porque ruido es verdad que no hacéis, ¿no? Es verdad que sois muy, muy, muy discreta y muy discretos, ¿no? Pero ¿cómo puede ser que hayáis alcanzado en poco más de 10 años esa notoriedad pública de conocimiento y de penetración en la sociedad, que todo el mundo, sin necesidad de tener que decir ni pío, os identifica y os valora, además, ¿no? Sí, la verdad es que mucha gente, hay más gente que cuando salimos los lunes en fila, nos hacen gestos de ánimo y de, en fin, de aprobación. Y hay otros que no, que bueno, también por lo que sea, saltan con... se enfadan o esto, pero yo, ¿sí?, la verdad no me he encontrado mucho. Y luego la gente que anda despistada, pues también nos preguntan. Entonces nosotros, pues mira, aprovechamos para contarle las cosas de forma muy clara, con dos palabras. Y salimos por esto. En fin, hoy, por ejemplo, pues mira, pues estamos aquí pues por el maltrato a los mayores. Entonces se lo dices de una forma especial y dice, ay, pues sí, es verdad, pues es verdad. Entonces, bueno, yo creo que está bien. Salimos una hora, que estamos una hora o algo más, no sé. Y la verdad, yo no he tenido malas experiencias. Llevo ya bastante tiempo. Identifica. Y no he tenido malas experiencias. Al contrario, me siento muy bien. ¿Sí? Sí, yo creo que hay más gente que te valora. Es una aspirina innecesaria, ¿no? Digo sí, como sí, aspirina, sí, ¿no? Sí, porque... sí, sí. Yo lo paso bien. Claro, nosotros. Y además, yo creo que la mayoría, porque siempre, pues a no ser que tengamos que ir al médico o hacer cosas así, pues vamos muy contentos, ¿verdad? Sí. Pero nosotros, es curioso porque tuvimos asamblea el día 13, martes y 13, la última asamblea del año, y luego estuvimos allí tomando viandas que cada cual había llevado. Y el debate que tuvimos era el papel un poco de los yayas, porque nosotros reflexionamos sobre nosotros mismos. Lo que sucede es que en Córdoba cada vez hay menos movilizaciones. Entonces, nosotros, que procedemos un poco del 15M, pues somos de los pocos que quedamos. Bueno, y también estos desahucios, pero que estos desahucios no es como tan perseverante, sí, como nosotros, que se mueve solo, sí, cuando hay un problema concreto, ¿no? Entonces, yo creo que sí, y con que decíamos, con que tomen alguna persona tome conciencia del problema de la cuestión de la sanidad pública, o la cuestión del clima, o la violencia de género, o en su momento que insistimos mucho en la corrupción, ¿no? Entonces, con que tome una persona conciencia de eso, pues nosotros nos damos por satisfechos, no nos pedimos tampoco peras al olmo, ¿eh? Vamos a ver, una cosa que yo quería preguntaros, ¿tiene conciencia la gente mayor y en general, aunque somos todos parte de la misma cosa, ¿no? Pero no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo cómo impacta en una persona sobre sí misma cuando está adoleciendo de dificultades, ¿no? A que alguien intelectualmente elabore un discurso y lo imita hacia afuera. ¿Tiene la gente mayor conciencia de ese maltrato a la que está siendo sometida, por ejemplo, con los servicios bancarios, todo a través de Internet? La pandemia ha venido a cerrar ese círculo perverso sobre el que no había capacitación ni preparación física tangible para poder hacer que funcionaran las cosas de esa manera, en valoración. O sea, que muchas veces uno no tiene conciencia de ser maltratado si siempre ha sido maltratado de la misma manera, ¿no? Claro, es una letanía, ¿no? Eso pasa mucho con... Se da violencia de género entre las parejas también mayores, pero se ha dado... Nosotros, de alguna manera, nos han educado en el machismo, porque además, cuando yo era durante el franquismo y el lema "la mujer y la sartén en la cocina estén", estaba a la luz del día. Entonces, eso se ha ido reproduciendo, pero la mujer, como está acostumbrada toda la vida, por desgracia, a aguantar, pues se lo mantiene en silencio ese tipo de violencia que se puede ejercer. Es verdad, y respecto a la banca, claro que la banca siempre gana, entonces cobra comisiones que son abusivas. Y es curioso porque hay una cuenta de pago básica que nosotros reivindicamos, que tienen derecho prácticamente, como es dos veces el IPREM, pues de alguna manera casi que el 70% de los pensionistas de Córdoba tendrían derecho a esa cuenta de pago básica, que no se pagan, que no se cobran comisiones. ¿Eso quién cuida de eso? Eso teóricamente, nosotros, me acuerdo que tuve una entrevista, porque yo estoy metido en la COESPE legal y todo el tema. ¿Ah, sí? ¿Estás metido? Sí, sí, sí. ¿En qué no estás tú metido? Y entonces, cuando le pedí una entrevista con Alberto Garzón, que era ministro de Consumo, o es todavía, me parece, entonces, para que visibilizase más eso y para plantearle una reunión con él. Y él nos remitió un poco, es verdad que hizo unos folletos respecto a la cuenta básica, lo ha hecho el Ministerio de Consumo, y son interesantes, pero nos remitió casi siempre, todas las controversias, esto lo resuelve el Banco de España. Nosotros en la BUES tenemos, de la COESPE, tenemos la cuenta de pago básica, y entonces nos vienen reclamaciones y nosotros insistimos ante el Banco de España, pero el Banco de España... realmente no es amigo, ¿no? Es curioso porque si vais a un banco, en las oficinas tendría que estar explicitado ese tipo de cuenta a la vista de la gente y tal, y no está. Entonces, realmente, la gente mayor, nosotros vivimos de una civilización que era analógica y ahora está la digital. Entonces, la gente mayor tiene muchas dificultades para el cajero automático, y la gente mayor está acostumbrada a su cartilla. Entonces, realmente eso lo tenemos que combatir. Pero es que es curioso, a raíz de la pandemia, la administración también ha puesto barreras. ha puesto barreras y entonces tú, si quieres arreglar, tener relación con la seguridad social, antes era presencial y ahora tienes que intentar digital, pedir cita, no te dan la cita presencial. Digamos que toda la administración en su conjunto, ¿eh? Se han alineado. Sí, porque, se han alejado cada vez más del administrado. Esto lo decía alguien de una forma cómica, pero no tenía nada de gracia, ¿no? Y es que mientras que para ir a coger el autobús a trabajar a casa de los señoritos, se montaban 50 mujeres en un autobús y para eso no había pandemia, y para una vez termina la pandemia, las administraciones que cerraron a cal y canto porque había pandemia, no sabemos por qué todavía siguen cerradas prácticamente muchas de ellas a cal y canto. Y tú no puedes entrar a una seguridad social, tú no puedes entrar a una oficina de empleo, tú no puedes entrar si no tienes una cita. Con lo cual, eso lo que ha hecho ha sido distanciar notablemente a las personas de los servicios públicos, porque son servicios públicos, ¿no? Sí, son servicios públicos y hay muchas dificultades. Y luego el sistema también telefónico y de internet no funciona, no están adaptadas las empresas ni, en fin, que hay muchas dificultades y esto es un problema que habrá que estudiar, a ver qué pasa con todo esto, porque es que son relaciones que se quedan frustradas. Ya no son las relaciones que teníamos antes con tan cercanas con nuestra vecindad, sino ahora con la administración también y con es muy difícil. Vale. Es una cosa muy difícil. Curioso y entonces porque es un problema que hay ahí y que habrá que analizarlo para ver cómo se subsana. Le hacemos crítica a todas las administraciones, porque por ejemplo en recursos sociales, ¿no? La asistencia social, digamos, los servicios sociales del Ayuntamiento de Córdoba, pues no tienen personal. Y para, por ejemplo, para que te den una cuenta de pago básica te tienen que hacer un certificado de vulnerabilidad. O para tener una pensión no contributiva también te tienen que hacer un certificado. Y entonces funcionan muy mal porque no tienen personal. Sí, porque se han convertido los trabajadoras sociales en administrativos. Entonces no tienen personal, pero eso lo traslada. No, es que y luego además, no por ejemplo, hay suficientes, no están por no contratan a gente. Claro, en los centros cívicos es que no dan abasto. Si no fuera por el administrativo que resuelve una serie de cosas, que te alivia, pero que es joven, que conoce la informática y todo esto, no sé qué pasaría, vamos, que está la situación, pero muy mal. Por eso digo que luego el Consejo Municipal de Mayores prácticamente que existe en el Ayuntamiento de Córdoba prácticamente ni se reúne, así me explico. Entonces, eso son los servicios municipales. Luego, si te metes en lo autonómico, las pensiones no contributivas, que son 484 euros al mes, ¿no? Hay comunidades que las dotan, por ejemplo, y la andaluza solo la dota de no llega a 0,95 euros al mes nada más, la dota. Y sin embargo, los vascos le dan para que llegue por lo menos al umbral de la pobreza esa pensión. ¿Eso qué quiere decir? No te estoy entendiendo. Explícamelo. No, pero vamos, que yo tengo otro panfleto que no lo pone. Ah, bueno. Bueno, pero vamos, eso quiere decir lo siguiente. La pensión no contributiva se da a aquellas personas que no han cotizado 15 años. Sí. ¿Vale? Y afecta mucho a mujeres porque han hecho tareas de reproducción en el hogar y tienen muchas lagunas de cotización. Entonces, se dan de media 484 porque ha subido el 15% a raíz de la pandemia y todo eso subió el 15%. Sí. Entonces son 484 euros mensuales. Entonces cada comunidad da un complemento anual. Vale. Entonces, nosotros, yo estoy en el Parlamento andaluz para entrevistarnos con, que por cierto no, es la nueva consejera, que es Lole López Gavarro. No nos recibió, pero yo he hablado con todos de este tema. Estaba ocupada la mujer, ¿no? ¿Qué? Estaba ocupada la mujer, ¿no? Me acuerdo que una vez hablé con yo he hablado con todos, porque el PSOE ahora está muy receptivo, porque, claro, porque está en la... Hoy, ¿no? Sí, está en la oposición. He hablado con los de Adelante Andalucía, con los de por Andalucía, hemos estado hablando. Inclusive, yo me acuerdo cuando estaba este hombre que ahora se ha ido que está en Madrid, que era el Elías Bendodo. Yo me acuerdo que yo hablé con él, me acuerdo que le llamé Rasputín, porque era Rasputín de... Tú haciendo amigo, De Juan Manuel. Y eso no lo disgustó. No lo disgustó. Bueno. Y el hombre, a la distancia corta... Si a cada uno le pone un mote, pues fíjate tú, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque luego se me ocurrió decirle que... Digo, tú eres el Zarrías de... No sé qué. Eso ya no le gustó. Eso ya... No le gustó tanto, pero lo de Rasputín sí le gustó. Entonces, de alguna manera... El complemento. Entonces, el complemento, pues... Lo curioso es que sale el señor... Juanma Moreno y dice, pues hemos subido el 9%, pero claro, el 9% de 400 ellos dan complemento, ellos inicialmente tenían un complemento de 135 euros al año, y entonces claro, si tú subes sobre 135 euros, pues el 9% no llega ni a hacer 135 euros al año, siempre hablamos, o sea, al año, que eso es la factura de la luz de un mes mal contado, claro, ¿no? entonces realmente ellos dicen, sale y la prensa, digamos, fiel a ellos, pone, van a subir las pensiones en Andalucía al 9%, las no contributivas, pero claro, hay que explicar a la gente que eso es el 0,95 al mes. Qué cínico resulta que el cuarto poder no tenga la decencia del rigor, ¿no? Del rigor, porque en una línea, yo entiendo que la prensa pueda tener una línea editorial, ¿no? Y otra cosa distinta es que retuerzan la información para acomodarla a un pesebre que te alimenta, ¿no? Claro. Porque eso mismo que tú estás diciendo, eso es mentir. Eso en mi pueblo, vamos, yo no sé en el tuyo, pero en mi pueblo, cuando tú no dices estrictamente la verdad, es que estás mintiendo. Sí, pero claro, dicen lo del 9% y entonces, lo curioso además que maltrato es que para conseguir una pensión no contributiva te tardan en dártela casi 2 años. Porque además resulta que tampoco hay personal, y sobre todo en las provincias donde más hay, que es Sevilla, Málaga y Cádiz, pues tardan muchísimo más. Entonces nosotros nos quejamos también del tiempo que tardan en conceder eso. Entonces esa es la administración autonómica. Claro, la administración central pues tiene la seguridad social, que realmente hay poco personal, el personal se está jubilando. Entonces pues recurren a raíz de lo que decíamos antes de la pandemia, pues resulta que para conseguir una cita presencial no en vano los datos que nos habéis proporcionado, ¿no? De que andamos camino de casi una cuarta parte de la población jubilada, dice mucho a las claras, ¿no? La situación a la que nos abocamos, ¿no? Y por la que en demasiadas ocasiones hay demasiados silencios cómplices, ¿no? Porque cuando tú hablabas antes de un proyecto que se articuló a través de un grupo municipal, hace ya dos corporaciones va a hacer, sobre los proyectos de Soledad Cero, pero es que cuando tú te paras a demandar del ayuntamiento qué es lo que se está haciendo ahora mismo con los mayores, y con los mayores se está haciendo, están utilizando la misma estrategia que se está utilizando con las zonas empobrecidas. Muchos pequeños articulando acciones muy focales en muchos sitios distintos sin elaborar una estrategia comunitaria que primero, que haga divulgar la decencia de ser mayor, de la consideración social y de la autoestima suficiente como para que un mayor no sienta que eso es un estigma. Ser mayor es una cuestión de tiempo, punto, santas pascuas, no hay más. Si todos llegamos a todos ser mayor, ojalá lleguemos a esa condición. Bueno, nosotros ya hemos llegado. Bueno, tú ya has llegado, tú ya eres un campeón. Pero Inés también. Es más joven, pero también ha llegado. Yo los 70 no los cumplo tampoco. Ya no va a cumplir 70, pues tú estás muy escamondada, muy apañada. Cago la más, Serena. Pues yo ya tengo 77, o sea que ya. Ya está chuleando el Pepe, me cache la más. ¿Será posible? Si yo te cambio la edad ahora mismo. No. Haber nacido más tarde, amigo. Oye, una pregunta. Esta es una pregunta que algunos dirían, qué capcioso, pero yo creo que es necesaria para, en fin, para que terminemos con una aclaración pertinente. ¿Los yayos quién los financia? No, los yayos damos una aportación mensual. No, yo quiero aquí rigor. De 5 euros cada mes. A la mes. Pero damos 10 meses al año, porque julio y agosto estamos exentos. ¿De vacaciones? Estamos de vacaciones y no pagamos. Entonces y los yayos, además, tenemos una economía saneada, contribuimos de alguna manera, por ejemplo, pues hemos dado aportaciones también al Rey Heredia. Ayudamos bastante. Por ejemplo, sí, ¿no? El otro día aprobamos que darle 200 euros a la Asociación de Vecinos de Valdollero. O sea, que de alguna manera nosotros los yayos, si hay una necesidad de algo, bueno, a veces cuando tenemos que desplazarse los pensionistas inclusive a Madrid, pues los yayos asumen parte del transporte en autobús. Los yayos tenemos una economía saneada, porque además... Pero la fuente de ingreso... Somos nosotros. La fuente de ingreso, ¿de dónde procede? De no hay mismos. Ninguna fundación... No hay nada, no hay... Nosotros 5 euros al mes. No dependemos de 50 nadie. Euros al año. Es libre. Y el que quiere paga y el que no, no. 50 euros al año. Damos. ¿Sí? Y tenemos una... Y además el tesorero es un hombre que lo lleva todo con la cuenta la vieja. Es un economo de plumilla, ¿no? No hace, digamos, la partida doble, no la utiliza. Pero lleva la cuenta la vieja, su librita, y pone entrada y salida y le cuadra. La sede tampoco pagamos nada por la sede que tenemos. Bueno, porque vuestra sede... Nuestra sede es la fuente. El pollete de la fuente. Ahí está. Pues entonces estáis como mi asociación vecinal, que al no tener sede, nuestra sede es nuestro barrio. Claro. Todo nuestro barrio, ¿no? Nosotros, vosotras, vuestra sede en la ciudad, Corte Inglés. ¿No? Lo que pasa es que las reuniones las hacemos, la mayoría en la sede de vecinos de Valdollero, a veces las hemos hecho también en el Rey Heredia, pero es lo nosotros nos movemos, pero vamos, nuestra sede para los actos que hacemos los lunes, si quedamos en el centro, si quedamos quedamos en la biblioteca central cuando vamos a aquel barrio, quedamos en la Cruz de Juárez cuando vamos a ese barrio, depende de los barrios que vayamos. Claro. Inés Calvo y Pepe Villamor, dos personas que son parte de un movimiento que creo que ya no necesita presentación, al menos en esta ciudad, y que son un vivo ejemplo, bueno, pues del altruismo social, y de esa capacidad de devolución de tanto aprendizaje que han ido acumulando a lo largo de tantos años de actividad, ¿no? Yo solamente puedo deciros que muchísimas gracias por haber venido esta tarde aquí para explicarnos con algo más de detalle esto del abuso y el maltrato a nuestros mayores, que nos haya servido también para divulgar un poco la actividad de tanto de COESPE, ¿no? Y la plataforma en defensa de las pensiones y de los yayos, ¿no? Para entender esa relación, que se alimenta una de otra, y que hace que como sociedad, bueno, pues no sigáis lanzando un mensaje positivo y un mensaje de demanda, porque nuestros mayores, como decíamos hace un momento, a mayores se llega con el tiempo, ¿no? Así es que tomamos nota y, por favor, trasladar desde aquí nuestra gratitud al colectivo, ¿no? Sois importantes, aunque no seáis una multitud. Muchas gracias, Pepe. Gracias, Enrique, por invitarnos, y cuando quieras estamos a tu disposición. Muy Inés, bien, muchas gracias. Gracias. Y a vosotras y vosotros, os esperamos la semana que viene. Estamos ya terminando prácticamente el curso, pero no os preocupéis, porque la vitalidad no la vamos a bajar. Estos dos próximos programas que restan hasta terminar el curso, os prometo que van a ser de mucho interés. Vamos a intentar analizar otras situaciones sociales que también son preocupantes o que son también dignas de tener reflejo en este vuestro programa, en qué tal como estamos. Hasta entonces, disfruten del fin de semana, y sean moderadamente buenas. Hasta luego.